Él nunca... Es eso, esa necesidad de hablar. Y por no poder hablar, no tener el ámbito para hacerlo, él trabajó su memoria, no se permitió olvidar. No se permitió olvidar. Entonces, desde que sale de la unidad 9, él escribe y escribe y escribe en cada materiales que no te podés imaginar. O sea, escribe en aquellas cosas que son las que un albañil tiene más a mano. Los papeles de las bolsas de cemento, de cal, que se abren en pedacitos. Los papeles de propaganda, donde, bueno, le buscaba los resquicios y llenaba los lugares que le quedaban libres para poder escribir. O sea, él, cuando él declara por primera vez en el 99, de alguna manera, con todas las limitaciones que tuvo ese primer momento, donde no dio todo su testimonio, pero sí era volver a repetir lo que había escrito.